Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a su programa, ¿Qué pendejo? Me presento, soy Jorge, un actor de doblaje mejor conocido por estar en fantásticas producciones como El Anticristo 2007, Anonymous y demás joterías que pueden encontrar en el horripilante mundo de internet. Dado a que el staff de Qué Pendejo se encuentra en una etapa de descanso, me pagaron una buena la nota para que presentara este bonus podcast, el cual se grabó 2 semanas después del programa 10 que tanto conmocionó al mundo entero. Realmente este bonus no es un podcast tal cual, sino se trata de una transmisión en vivo que se hizo en la estación de radio por internet de Radio Jaguar con sus amigos Fateca, Toto, GKB y Pichi. ¿Pero qué coños hacían ahí? Pues resulta que un programa de ese día no se iba a transmitir debido a que las señoritas que hacen el programa no se encontraban ese día, más que una. El mentado programa lleva por nombre... ¡Frikirama! ¡Frikirama! Y tiene temas muy entretenidos y random por algunos momentos, pero, por ocurrencia del Fateca y después de insistir media hora a Paola, mejor conocida por el staff como F2, les dio chance de utilizar el nombre del programa y así hacer una transmisión especial llamada Frikirama Formens. A continuación escucharán el dichoso programa grabado el lunes 30 de abril, o sea el Día del Niño. Como invitados especiales tenemos a una de las titulares del programa, o sea a Paola, a Naye Pacheco y a Andrés Alafita, mejor conocido como Cabro. Les recuerdo que aún está el concurso de los pokis, y para ganárselo solo tienes que contestar unas preguntas bien facilitas, tan facilitas que Naye Pacheco, mejor conocida como... puede contestar. Para saber cuáles son las mentadas preguntas, escucha el podcast 10 donde te dicen todos los datos completitos y desmenuzaditos. Y bueno, sin más que agregar, vámonos con el bonus podcast. Nos escuchamos en la segunda temporada y si no nos escuchamos, pues, ¡qué pendejos! La señorita Paola nos hace señas. ¿Por qué nos modelas? Ya estamos al aire. Hola, bienvenidos. Ya estamos nuevamente al aire, perdón. Aire. Nunca. Ah, perdón, es cierto. Somos inmortales, además no me escucho. Ya, yeah, so. Y bueno, está aquí Paola, nos está checando, a ver si hacemos las cosas bien. Es la capataz del día de hoy. ¿Por qué no hay Frikirama como siempre acostumbran? Bueno, resulta que F1 y F3 no se encuentran disponibles el día de hoy. Y vamos a suplir el lugar. Yo tomo el rol de F2 o de F1. Pichi va a tomar el rol de ¿qué? ¿Pichi? No sé. ¿Tú de quién vas a tomar el rol? ¿Germán? ¿Digo, GKB? Hasta en Radio Jaguar me quemas. Eres increíble. Bueno, ¿quién vas a ser tú? Pues... F3, maybe. F3, maybe. ¿Y usted, ¿cómo se llama? ¿Toto? F5. F5, bueno. Soy F14. ¿Tú eres F1 aquí? F13. F13. Bueno, mientras buscamos el tema del día de hoy, que arroba soy el Pichi, nos va a buscar o nos va a interpretar, porque él es nuestro coproductor y el productor del día de hoy es nada más ni nada menos que el señor Toto. Vámonos con... No, no, ¿cómo no? Aquí estás, aquí al lado de mí, con los controles. No sé por qué no quieres estar el día de hoy en controles. Es que estoy buscando las canciones, perdón. Saludos al fan número uno de... Toto Luis Venegas. ¿Qué fue eso? Que no quiero. ¿Qué fue eso, compadre? ¿Qué acabamos de escuchar? No, el grito de Darth Vader. No. ¿Dónde sacaste ese gritillo? De la página no.com. No.com. ¿En serio existe eso? Sí, son... A ver, 2, 4, 6, 8, como 12 ceros. Y, oye, estaría bueno eso de hablar de páginas bizarras el día de hoy. Páginas bizarras. No.com es no. Una de las páginas que me enseñó arroba soy el Pichi. Yo tengo una que se llama la.com. Y eso existe realmente, ¿eh? ¿Cuántos la son? No recuerdo cuántos la. Yo lo busqué en Google. 2 por 7, 14 más 1, 15 ceros. N. No son letras O. ¿No sí, son os? Son os, pues. Oh, sí, pero en inglés es... Oh, pues. ¡No! ¡Viva Naye Pacheco! Naye Pacheco está en la casa. Ven acá, preciosura. Come here, dude. Digo, hoy viene como que de disfrazada de decán. Cuéntanos, de ven acá. De Telcel. andas? Muy bien, chavos, aquí cansada. Oye, porque como que te cambió la voz, ¿verdad? Ah, es que estás, está embarazada, cansada, digo, embarada. Embarazada, padre, todo. Pero bueno. Está chillando la pobre Naye, sí. Pacheco. Disculpen. ¿Cuántas las son? Mejor conocida por... Ay, aquí no puedo hacer el gag. ¿Cuántas las son? Buscan la en Google y ahí te va a aparecer lalalalala.com. Tenlo por aseguro. Es un meme. Ahorita vamos a poner una canción. ¿Quién, sí. Yo? Gracias. Pero, o sea que yo no soy guapo. Gracias. Ya voy a bajar de mi cosa. Otra página bizarra, la que yo les puse, la de RestartPage. TheRestartPage.com. TheRestartPage.com. ¿Qué es? Es una página donde hay muchas. Pues. Reinicios, simula reiniciar de sistemas operativos desde Windows 95. ¿Desde una IBM? Sí, desde Windows 3.0 hasta Windows 2000 XP, Mac OS X de los primeritos, sistemas operativos extraños que nunca conocí. Ajá. Y Next y cosas así. Está muy curiosa. Puedes conocer ahí. Te sientes. Ah, me siento nostálgico. Quiero ver cómo reinicia mi Windows XP. Y ya ves cómo reinicia Windows, sí, XP. Ah, vaya. Está curioso. ¿Está aquí? Está nada. Está curioso. Vamos a dejarla en curioso. Entonces, para aquella gente que quiera ver, que tenga nostalgia de cómo reinicia su ordenador, por favor, entren a. ¿Cómo se llama la página? TheRestartPage.com. TheRestartPage.com. La página del reinicio.com en español. Bueno, no está en español, está en inglés. Está en inglés. Está bonita. ¿Quién? La página. Ah, la página. Yo creo que alguien de aquí está. Bueno. Mira, ya la actualizé. Ahí está. Ok. Ahí está. A ver, ahí debe dar. Saca. Ya está reiniciando el señor Arroz y el Pichi. Saca tu sonido del modem. No. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción? Sí. Ayer la señorita Paola en Twitter estaba. Creo imaginar que esa era la canción. Una canción del disco Gossengot. De Rammstein, ¿verdad que sí ese es? ¿Te gusta Rammstein? A huevo, ya somos dos. Y bueno, ay, perdón. Es que no es una grosería, pero bueno. Pero bueno, el caso es que salió esta canción que es Zerstören, creo que se pronuncia así. Y bueno, es una canción que salió en el disco Gossengot, muy bueno por cierto, que salió al año después del Rise. Y tenemos esta canción para que ustedes la puedan disfrutar. Esto es de los señores de Rammstein. Yo voy a. Ahí está. No, Kiss, no. ¿Ya lo pusiste? No, todavía no. Ahí está. Esto es Zerstören o Destruir de los señores de Rammstein. Estás aquí en Frikirama para hombres o Frikirama for men o algo así. ¿Cómo le pondrías tú, Paola? Frikirama for men. Frikirama for me. Ok. Ah, for men. Ok. Estás aquí en. Radio Jaguar. Paola acaba de sonreír, eso me da mucho gusto. ¿Qué pasó? No, no. ¿Quién sabe? Ahorita está, seguimos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero aquí está de nuevo. Stoven de Rammstein, dedicada para Paola, que está muy feliz hoy. Ich würde gern etwas zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Ich will ein guter Junge sein, doch das Verlangen holt mich ein. Ich muss zerstören. Y bien, esto fue Zerstören de Rammstein. Que por cierto, tuve la oportunidad de verlos hace 2 años en el Palacio de los Deportes. ¡Qué conciertazo se echaron! ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo los fui a ver. Gracias por el dato inútil. Gracias, el dato inútil de cortesía de Frikirama for Men. A producto de gallina. Estamos escuchando la parte final de la canción. Que es una canción medio más tranquila, pero prefiero mejor hablar en esta pausa musical. Mejor cambiamos el fondo por algo más alegre. ¿Qué les parece esto, señoritas y señoritos? Ahí está. Miau. Está más live, más de Frikirama, porque Frikirama pone en tecno. ¿A quién les gusta el tecno a todos? No es cierto. Tener sexo con calcetines puestos aumenta el 30% la posibilidad de alcanzar un orgasmo. ¿Sabían eso, chicos? No. ¿En serio? ¿En serio? Sí, mira, un estudio de la universidad. Pero depende de qué calcetines también, si son, o sea, sí. De agujero. No, pero los que. Pues ese es el chiste, los que te ponen. Bueno, te pones tus calcetas de Nani, ya la hiciste. Entonces, compren calcetines nuevos cada. De Nani. De los miopes. Cada que vayan de fiesta, chavos. Un estudio de la Universidad de Groningen en Holanda concluyó que el usar medias o calcetines durante un intercambio sexual favorece significativamente la posibilidad de alcanzar un orgasmo. Al parecer, estas prendas superan mucho en efectividad a la sensualidad de la sexy lencería que tradicionalmente se asocia en un encuentro erótico. La clave está en el calor y la resultante comodidad que proporcionan al cuerpo. ¿Qué onda con eso? Acá. A ver, ahí está la fita, a ver qué onda. Yo honestamente creo que solo si las mujeres lo utilizan. Sí, sabes, yo creo. No sé, respaldo, no sé, porque no las puedo medias negras. Las chicas, son, pero se me hace que. Aquí, sí, aquí tenemos dos chicas. Y sobre todo si son altos, calcetines altos o calcetas. Calcetas de mi abuelito. ¿Tú crees que los tines no aprieten? O sea, no estén tan chidos. Los Oye, tines. Oye, pero. ¿Cómo? Ah, perfecto. Ah, ok, en cuestiones. Como que las mujeres sí se ven medio sexys con calcetines. Sí, ¿no? A mí me gusta la mujer con calcetines. Los hombres nos vemos bien troles. Sí, nos vemos bien huevones, la neta. Pero las mujeres hay unas que sí se ven coquetas. Así es. Está aquí con nosotros Naye Pacheco. ¿Qué onda, Naye? ¿Qué opinas acerca de esto? No puede hablar ahorita, está comiendo. Está comiendo. Se está echando una pirueta. Sí, porque... oye, yo creo que las medias negras sí son sexys. No, tampoco. ¿Tú crees? No, blancas. Las negras con minifalda y que te peguen, bueno. No, ya, eso ya es otra cosa. ¿Qué quieres, hombre? Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué te proyectas? El peculiar descubrimiento, obra del doctor Gers Hollister, se llevó a cabo por casualidad, o sea, que ni siquiera se descubrió así por un estudio o algo así. Dice que investigaba lo que acontece en el cerebro humano durante un orgasmo. Para ello, utilizó un escáner de emisión de positrones, con el que examinaba el cerebro de 13 mujeres y 11 hombres en tiempo real durante este momento épico. Pero las bondades de los calcetines en la búsqueda orgásmica no fue el único hallazgo que se obtuvo a partir de la investigación. O sea que no hubo más, hubo más allá de los calcetines. El investigador holandés comprobó que justo en el clima sexual, regiones que se asocian al medio o a la alerta se apagan por completo. O sea, es un orgasmo total. Pero, bueno, ¿realmente no te vas a estar fijando si trae calcetines o no? No, no, no, pero o aquí sea, están es diciendo, aquí están diciendo que acaban de encontrar esa nota ahorita. O sea, eso es... Mira qué bien. Ahora ya saben, ocupen calcetines, chicas, tú, para que lleguen a un orgasmo. Si tú tuvieras la oportunidad de usar calcetines para una noche sexy o algo así, o whatever you want, como diría Rosso y el Pichi, ¿qué tipo de calcetines usarías? Pues no sé, unos como de tipo colegial, algo así. Hoy te he visto. Así es. El libro caminando. Así es. Kawaii. Entonces, esa es la nota absurda de tantos que vamos a tener aquí en Frikirama for Men's. Pero bueno, Jekabe, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Tú usarías calcetines para hacer el amor con una chica? Sí. Sí, ¿de cuáles usarías? No sé. Porque en el tianguis vienen hasta con tus personajes de Disney. Yo quiero de Spider-Man. ¿Para llegar? ¿Para qué? ¿Para qué? O de Batman. O de Batman, el hombre Batman. Sí. Es como Iron Man, el hombre irónico. No sé quién chingó me contó ese chiste malo. Madam. Pero bueno, Pichi, ¿tú usarías calcetines? Bueno, yo sé que usas ahorita calcetines, pero a la hora de hacer el amor con tu pareja. Ay, es que no quiero, pero sí. Sí los usa. O sea, no quiero. Bueno, el primer hombre que se resiste. Debo confesar que sí he usado calcetines. ¿Sí has usado calcetines? Sí. ¿Ya? Sí, en esa. ¡Bravo! ¡Bravo por la declaración, eh! Increíble lo que está. Pero si ya lo hizo, que nos diga cuáles fueron los resultados. A ver, entonces. Entonces, arroba soy el pichi, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Si hubo un cambio o qué onda? Normal, fueron de estos así bajitos. Siempre uso de estos. De estos bajitos. Estás en radio. Tienes no que te describir pregunté qué calcetines usaste. ¿Qué reacciones ¿qué? Hubo? ¿Qué pasó? Pues nada, no tuve tanto frío, hacía frío. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdónenme, señora Rosa, soy el pichi. Es que de veras se le bota bien canijo la canica. Pero no, es que no nos puede explicar. ¿Y tú? ¿Ya has tenido relaciones con calcetines o así a pata no, pelona? No, no, no, no, no. Yo si me preguntaron si lo haría o no, no. Es que yo siento que las mujeres... Yo creo que ni se fijaría realmente. Exacto. Bueno, sí, pero al menos yo no, sí me fijo. Entonces yo siento que se ven mejor las mujeres que no, las pero la otra es que tengo las patas bien frías. Ah, pero eso ya es cuestión. Ya es tu bronca de muerto también. Yo, al igual que Pichi, estuve en una situación similar. Pero mira, precisamente lo decía porque me dijeron que me los quitara. Fue así como decir, no, o sea, me dijeron que era como algo totalmente antisexy, así tener los calcetines puestos, y por eso me los quito, y de hecho ya nunca más los vuelvo a utilizar, precisamente por eso, ¿no? Entonces por eso yo digo que en cuanto a las chicas, no sé si les parezca realmente sexy o pueda mejorar que tenga el hombre los calcetines puestos, ¿no? Ah. Entonces, ¿cómo calificas la nota random que acabamos de hablar? O sea, ¿crees que tenga algo verídico realmente? O... Pero ahí más bien la onda es que el tener los calcetines puestos te ayuda a... Lo ayuda a uno mismo, ¿no? No a la pareja. A la pareja. Pues podía ser, ¿eh? No, no lo había pues pensado. Ser. No lo había visto de esa manera. Entonces, pero lo mejor sería utilizar unos calcetines que tengan como una impresión de un pie normal, así para que ya no se vea tan mal. Y ayude. Los de piecitos son bien, ¿no? Bonitos. Así. De hecho, exactamente, hay como calcetines. Así como hay calceguantes. Calceguantes. Son bien chidos. Yo quiero unos. Así es. Vámonos a una rola. Señor Toto, ¿qué es la rola que usted sugirió? Por favor, dinos qué onda con esto. No, no, la verdad no te puedo dar mucha referencia del tipo. Estaba yo leyendo ahí que se llama Alexander Rybak. No sé cómo se dice. Ajá. Es noruego, yo. Muy guapo y es como y yo sí electro. Le doy. Sí, exactamente. Y toca el violín. Es muy guapo ese hombre. Ajá. No, la verdad, escuché esa canción y luego busqué la letra y el video está súper genial. Se llama Uja, algo así. Se llama pero ahorita lo vamos a escuchar, está muy padre. El chavo toca muy bien el violín. Ah, vaya, vaya. Señor Jekabe, ¿qué iba a hacer algo? ¿Tú también le das? No. Paola, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo lo estamos haciendo? Paola es la representante de Frikirama Power. ¿Lo estamos haciendo bien o qué onda? A ver, háblanos. Sí, son geniales. ¿En serio? Gracias. Gracias, tú también eres genial. Bueno, cuando es tu programa, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Bueno, vámonos con la rola ya. Ya, me siento chiviado. Esto es OA de Alexander, quién sabe qué. Ay, qué rico. Frikiraba, por mí. Your girlfriend say, deep inside I'm quite okay. I may have fooled around once or twice, but I really need you. And it's not like I'm the only guy, oh I know how you make them cry. So let's start by being friends, and let this friendship never end. I knew you years ago, what I want, I don't know. But let you say it's love. Singing ooh-ah, I love you, ooh-ah. You're way too young for me, but I don't mind. Don't say maybe, just be my lady. No need to hesitate, 'cause you'll be here. No, wait, let's just leave it there. You know I'm not good for you. God, I don't know what to do. I liked you from the start. You melt my icy heart, and now it's burning hot. Singing ooh ah, I love you ooh ah. You're way too young for me, but I don't mind. Y bien, esto fue Alexander Rybak con OA de su disco No Boundaries. ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Es cumbia. No sé si en Frikirama pongan cumbia. No, no ponen creo, cumbia. Pero yo sí pongo cumbia. ¿A ti te gusta la cumbia, Pichi? Sí, más o menos. ¿A ti, qué cabe? Se tolera. ¿A ti, Toto? Igual, más o menos. Naye Pacheco. Prefiero eso que el tribal. ahora ya es el tribal, ¿no? Su gusto culposo es tribal Monterrey. Ajá, curiosamente. Curiosamente escuché tribal Monterrey, ¿no? Paola, yo creo que Paola es la única que está de desacuerdo con la cumbia, ¿verdad? ¿No? ¿Sí te gusta la cumbia? Más o menos. Órale. Pichi tiene la siguiente nota random. ¿Qué onda? Pues resulta que Snoop Dogg sacó un libro que se puede fumar. Pues bueno, ¿qué esperamos de Snoop Dogg, la verdad? Sí, así como lo leyeron. El nuevo libro de canciones o cancionero o libro de rimas del rapero Snoop Dogg se puede fumar. Las hojas están hechas de papel de arroz, el con el cual se envuelven cigarros de tabaco, también marihuana y así. Y pueden fumarlo. La costilla del libro es una superficie para encender fósforos. ¿Para qué les pueden, Tomás? Vean las imágenes. Y hay un video donde sale Snoop Dogg promocionando el libro. Agarrando el librito. Váyame Dios. Yo creí que solamente era vender un poquito de música, de hip hop. Y ahora resulta que este tipo vende papel de arroz. Papel fumar. De arroz y también vende GPS. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el precio, compadre? Hay quien sabe, pero pues. A pesar de que no fumo. A estar carro. Yo sí. A estar carro. ¿Mandé? Sí, no, no sé. ¿Qué vas días? A decir, a la fita? No sé. Es que vi que tenías el micrófono ahí. Pero bueno. Qué increíble, ¿no? Ahora qué raro, resulta. No, estaría chido. El día que Cártel de Santa venda carteras, o no sé. O... Que por cierto estuvo Cártel de Santa el sábado, ¿no? No sé. Déjenme les menciono. ¿Fuiste? Ajá. Ay, mi vida. Que la verdad dieron un buen show, muchachos. A pesar de que estuvo lleno de cholos y pensé que iba yo a salir con una navaja dentro de mi pecho, no fue así. Estuvo muy bien y la verdad, pues era lo que esperaba de ellos. Ahora sí que juestes al concierto de los Cártel de Santa. No me gusta el Cártel de Santa. Mira, una que otra canción, fíjate. Porque ya la verdad hubo un momento donde todo el mundo salió como muy feo. Y pues ya olía un poco a marihuana y todo eso, ya sabes. Pero, lo normal. Pero eso es lo normal, o sea. ¿Y tú cómo sabes que huele no a la marihuana? Chido, la ah, ¿cómo sabes que huele marihuana? Tenemos un compañero que se llama Mauricio, no sé si se acuerden. Entonces. No, porque. Gracias por quemarlo en no Radio Nacional. No seas mala, ¿eh? Ya la gracias por quemar al pariente del de Cártel de Santa. Gracias, bravo. Bravo el porque. De babo. Bravo. De vago o de babo. Babo. Bueno, fíjense, compañeros, colegas, amigos, hermanos y demás cursilerías boyeristas. Dicen que según un estudio, personas con tatuajes beben más alcohol de quienes no lo tienen. ¿Será cierto o será falso esto? Falso. Bullshit, como dice amigo. Escuche. Estudio estadístico realizado en Francia revela una relación proporcional directa entre los tatuajes y las perforaciones de una persona y la cantidad de alcohol que consume en una noche, surgiendo temperamento que le gustan las actividades religiosas. WTF, welcome to Facebook. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué? ¿Ahora qué onda? ¿Ahora por qué la gente que tiene más tatuajes resulta que es la más borracha? Tiene que ver con su actitud de mala que pueden agarrar. No sé, algo psicológico. Puede ir por ahí, ¿no crees? No lo sé. Yo creo que no, la verdad. O sea, si tú te pusieras un tatuaje, ¿beberías más? Pues no, de hecho no. De hecho hay gente que tiene tatuajes y a veces ni toman. Sí. De hecho, bebe más sin el tatuaje, entonces sale peor. Aquí cuántos temporochos no hay sin tatuaje y cómo beben. Beben y beben los pues peces. Pues claro, en mi pueblo los teporochos a las 12 del día ya están tumbados en la acera y no tienen tatuajes. Jamás he visto un teporocho con tatuajes. Y con puro posh. O sea que es muy rico, no, con... O sea que el estudio es un mero prejuicio, entonces. ¿Tú crees que el estudio es un mero prejuicio? Es un poco pretencioso. Sí, de hecho todos son muy raros, o sea. Todo es sí, los calcetines son para el frío, para que no me tiene. Es como el Snoop Dogg. A mí me sorprende más la noticia de Snoop Dogg, perdón. Sí. Pero es que es increíble, ¿no? ¿A qué grado hemos llegado a? Pero la siento un poco más realista que a la de los tatuajes y los calcetines. Bueno, igual es que también sacamos casi todo del seminario de la alarma, casi caso. Exactamente. O el semanario del insólito. De hecho no sería nada mal tener aquí un semanario del insólito, una alarma. Así que si alguien tiene por ahí uno, por favor, mándelo. Estamos aquí en la Universidad de Jalapa. O hay alguien del circuito cerrado que nos esté escuchando, por favor, si saben, de aquí de un puestillo de revistas donde tenga la alarma para que nos podamos butanear y debatir acerca del funcionalismo que contienen estas revistas, háganoslo saber, por favor. Bueno, vámonos con la siguiente rola. Señor GKB, ¿qué nos puedes hablar de Creed? Es una de mis bandas de rock alternativo favoritas. Esta rola que vas a poner es del soundtrack de la película de Scream. De hecho, el video fue con los protagonistas de la película. De Scream, la primera. La primera. Y aquí le pusieron Scream, grita antes de morir. ¿Por qué le cambian los títulos a las películas? En México es algo muy usual. Todavía no acabo de entender por qué lo hacen. Yo tampoco. A la Fita, ¿tú sabes por qué le cambian el título a las películas? Y a la Fita está... Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto en el mundo de la Fita. A la Fita, a la Fita. Canal 5 al servicio de la comunidad. ¿Tú no sabes por qué les cambian los títulos a las películas cuando las traen de México a... Bueno, sí, ¿conocen a México? Es una cosa, un fenómeno que se llama pendejez. ¡Bravo! No sé, la verdad, me choca así. Es molesto, ¿verdad? Es muy molesto, la verdad. Pero bueno, se supone que es porque hay títulos que culturalmente no pueden ser así como bien... No sé, entendidos por la gente acá en México y por eso se lo cambian, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cuestión de The Hangover, que en español significa la cruda, ¿por qué llamarle qué pasó ayer? Yo creo que porque es como... O sea, obviamente la cruda hace referencia a la onda del chupar y eso, y es un tema tabú, por eso no lo permiten así. ¿Tú crees que se les hace muy vulgar, yo creo, y pues ya, dicen, no, la cruda, ¿cómo le vamos a poner? ¿Y cómo le pusieron? ¿Qué pasó ayer? Cabrón, no, o sea, eso, igual digo, todavía podría ser, dices, bueno, hay cosas que no se pueden entender, chistes que no se pueden traducir al español, pero el problema es que quien los traduce son pendejos, la verdad, porque, o sea, la verdad, utilizan títulos malísimos. La más chistosa que he visto es la de Ocean's Eleven, que le pusieron... La gran nueva estafa, güey. La gran estafa, ¿no? Y luego salió Ocean's 12 y le pusieron la nueva gran estafa. Y cuando salió la de Ocean's 13, le pusieron ahora son 13. China. Mother fucking God. Gracias, RTC, por ese tipo de títulos. No podemos hacer nuestro grito de guerra, pero bueno. Vámonos con la rola. Este es de What If, de Creed. Está en el soundtrack de Scream. Gritantes de morir, así le pusieron aquí en México. Y también como la última que vimos, Proyecto X, que le agregaron algo al final, ¿no? Del título. Así es. Vámonos con esto. Estás aquí en Frikirama por Men. Me gusta mucho, mucho, mucho. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vámonos! Inception. Eso fue What If, The Creep. The Creep, perdón. Ajá, y ese es el botón. Y bueno, ya. Inception. ¿Sí? Perfecto. Inception, se preguntará por qué Inception. Haré un poco de prepotencia. Y hablaré por qué me pregunta. Qué raro. Hablaré de una nota vieja. A ver. Según yo no es bizarra, para algunas personas sí. ¿Conocen de Pirate Bay? Sí, claro, sí. De Pirate Bay. La bahía pirata, la página para bajar, pues, piratería. No, no como tal piratería. Ajá. Sino conseguir los torrents para conseguir la piratería. Ajá. Pues hicieron un proyecto de poner sus servidores, o sea, todas las computadoras que mantienen a los archivos, en la estratosfera. O sea, casi en el espacio. Yo te había dicho esa noticia, de hecho. Sí, tú. Yo me la pasaste y yo la vi en al1040.com. Pero, pues por eso. Bravo, bravo por el efecto. Señores, acabamos de escuchar la rola del soundtrack de nada más ni nada menos que de Scream, Grita Antes de Morir, como le pusieron aquí en México. Yep. Yo realmente estamos debatiendo justamente de eso. ¿Por qué fregados les cambian el título a las películas? También las secuelas les pusieron otro nombre, ¿no? Así es. ¿A qué películas se han salvado de eso? De cambiarles el nombre. Hay una película que recuerdo de Mel Gibson que se llama El Filo de la Oscuridad. Y sí, el título en inglés es casi la idéntico. De Corazón Valiente se llamará Corazón Valiente. Braveheart. Ajá. Sería Corazón creo Bravo que, o algo así, güey. Creo que Resident Evil se salvó. Amor Bravío, ¿eh? Amor creo bravío. Que Resident Evil se salvó. Oh, sí, ¿de qué? El huésped maldito, pues es casi literal. Residente maldito, ¿no? Así le pusieron el Residente Evil. Maldito. La primera sí le pusieron. Resident Evil. Resident Evil. El mal está dentro el mal de ti. Está dentro de ti. Tú eres el esclavo del mal. Bueno, ¿qué no entiendes? ¡No seas necio, hombre! Es que tenemos que contarles. Vas a matar el micro. Tenemos que contarles el porqué, ¿no? Resulta que un tipo. Los Nintendos. Resulta que un tipo, obviamente evangelista, estaba maldiciendo acerca de los videojuegos, ¿no? Y ponía imágenes acerca del Resident Evil y de todo eso. Además, vamos a ponerle fragmentos de audio. Pero mientras. Pichi, dime algo para que no esté aquí. Pues sí, los Nintendos. Sí, habla. Eso ah, bueno, está, antes que nada, Naye Pacheco, loco, ¿cómo has estado? No he platicado contigo el día de hoy. Cuéntame. Muy bien, y la verdad, no sé, me siento hasta extraña estando aquí en la escuela después de una semanita de descanso. Pues se siente así como hasta extraño. ¿O tú qué piensas, Elías? Pues que no te están haciendo caso los individuos. No, te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando, maldita Gea. Maldita Gea, ¿y por qué no hablas como el peje? Te estoy escuchando. ¿Por qué? Porque quiero. Bueno, así más random. Es que Fateca no puede hacer dos cosas a la vez. O busca las cosas, o habla, entonces. O respira también, entonces mejor dejemos que busque. Y ya encontramos el video. Vamos a ponerlo para que se den una idea de lo que habla este tipo. De hecho, vamos a poner música de fondo, gracias a Dios. Ahí está. Está cargando el video. Escuchen. Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Bueno, depende, es que ese es un video ya editado. Pero está muy bizarro. Los Nintendos y todo ese relajo. Pero oye. ¡Endemoniados! ¡Una ardilla! ¡Endemoniados! ¿Y luego qué pasó? Él se desmaya, creo. ¿En serio se desmaya? ¿Todo por un Wii? No, pues hay uno que con el Nintendo. ¡Nintendo 64! Y hay uno también. Hay uno que llora porque le regalan un Xbox 360 y cuando hable tiene pura ropa. Y se pone ahí. ¿En serio? Eso sí es de trolls, discúlpame, pero. Luego sí le dan su Xbox, pero está chillando. ¡No me dieron mi Xbox! Rayos. Ya te vas, güey. Pero todavía no termina. Pero ¿quién está este? Oye, Fateca. El chido, ¿qué pasó? Pero también hay un video muy bueno de un individuo que dice que conoce mantras mexicanos. Ah, pues ya lo pusimos en mi programa. Pero este no es tu programa. ¡Ah! Ahora sí fue Inception. Ponle Inception ahora. Ahora ponle Inception mientras yo. Ah, todo dar. No. Bueno, ya pongo mi música de fondo. Estamos en flashback. ¿Por qué me siento? No, en flashback no me siento tan en flashback. No pongo música retro. Bueno, no tan retro como Limp Bizkit. Vamos a poner la continuación ahorita. Bueno, no te vayas, Naye Pacheco. Es la única mujer en la que queda aquí en la faz de la tierra. Me esperaré a que den 3:30, muchachos, para podernos ir. De hecho, a las 3:30 nos tenemos que ir. Nuestra clase de inglés, que soy tan ansiosa, se me nota en la cara. Ah, eso sí, vaya. Qué es emoción. Qué arrugas de emoción tienes, ¿eh? Bueno, a todo esto, debo decirles que ahorita están los integrantes del circo. También está su servilleta de Le Beat Show y su servilleta otra de The Bastard Show, que están aquí haciendo el programa de Frikirama for Men. Y una mujer, porque vino aquí a echar relajo. Créanme que en este momento no tengo nada que decir, y así que estoy soltando palabras a lo random para que alguien me ayude y podamos tener un tema en específico. Arroba soy el Pichi, ya acaba de conectar un poquito, acaba de conectar su Mac para ver qué podemos escuchar. Yo lo que quiero es que oigan el video de los mantras. A ver, Pichi, dale. Ah, ahora para que le creamos. Ahora, no, pues el de los mantras ya se dice, se produjo un error, internet, Carlos. Ya ven, señores. Gracias, Carlos. ¿Es de Carlos el internet? Pues aquí digo yo. No es de lo que tú quieres ver. Porque como el Wi-Fi me dio un poco de bronca, estoy en Infinitum Móvil. Ah, vaya, con razón. Chavos, yo entiendo, yo me siento un poco... Yo esta semana que pasó sí me sentí un poco depre, así que... La neta, así como que ando un poquito aguado, pero gracias a que las frikiramas nos se dieron el lugar obligatoriamente. Bueno, así que realmente les rogamos para que estuviéramos. Ya me siento un poco mejor. Miren, así que los judiciales no son nada. Él es un experto en sacarle la sopa y convencer a las personas de decir que sí. Ya, gracias. ¿Qué te guacanazos, ni qué? Nada, güey. No, nada, eso qué. O sea, ahí está. Cumbia del Monte. Ahora sí me siento en una guarapeta, la verdad. Dan ganas de sacar aquí las caguamas, dan ganas de aquí platicar con los amigos, sacar la baraja y demás, y un poquito de caldo de camarón, por favor. En lugar de eso tenemos un jarrito y unas piruetas. Pero como estamos en una institución, tenemos aquí unas piruetas y tenemos un jarrito sabor tutti frutti. Albañil style. Exactamente, hace rato cuando estaba el programa de Juan Carlos Medrano, que es el peatón que se transmite de 1 a 2:30, estábamos aquí comiendo afuera de radio. Eso es lo que estábamos haciendo, no estábamos haciendo otra cosa, no estábamos ni siquiera, ¿cómo se llama? Nada, estamos comiendo nada más, cosas que nos compramos en un centro comercial que está ahí cerca de la institución. Eso fue todo. Eso fue nuestra gran aventura, increíblemente. Pichi, con el afán de comprar más cosas, se compró 2 jarritos para, pues ahora sí, para tomar, ¿no? Pero lo más increíble es que cada jarrito cuesta 9 pesos. En serio, es una ganga, exactamente. Yo no sabía que el jarrito costaba 9 pesos. Yo lo sabía, yo lo pensaba de a 14, de a 15. A ver, pásale el micro a Naye, por favor. No, ¿no lo han escuchado? Pasan mucho en la radio. Sí, yo sé. Esperen. Ah. Se está despidiendo aquí. Ese es Alafita que hasta viene. Ahorita. ¡Ah, órale! Se me hace que estoy saturando y tú no te estás dando cuenta, la verdad. Ah, no estoy saturando. Pero sí, hombre, yo no sabía de eso. Ya tenemos listo el video, señora Rosa y el Pichi. No mando señal, no sé qué pasó. Pues tú, o sea, ahí debería. Quiero recordar que el que está haciendo el video de los mantras es el papá de Elías. Ajá. Ahí debería. Es el número 3. No, por eso es el 4. Es el 3. A ver, súbele. No. Y esta es una discusión. Ah, neta. Ay, Dios mío. Perdón. No, aquí sí, cierto. Sí, ahí está. Un hipster con armónica. Algo está sonando ahí, gracias. Ahí está. Ya, deja de poner eso. Bueno, va. Pon tú esa cosa que ibas a poner, por favor. Pon tú. Tú eso. Bueno, no, tú esa. El video, a ver. Escuchen, él me vale madres. Nada más oye la música ambiental, güey. Sí, como que el canal... Déjalo. Ahora, con viajes no, con no, Ford. No, así suena. Con viajes. Mejor búscalo por allá en la Mac. la principal. Jabón espumita. Bueno, ¿qué te parece si mientras buscamos la rola presenta Naye Pacheco la rola que nos pidió de Limp Bizkit? ¿Qué onda con Limp Bizkit, Naye Pacheco? ¿Qué cuentas? Pues es un grupo que me gusta mucho. La verdad yo no soy mucho de este tipo de música. Yo soy más de electro y trance, pero pues este grupo me agrada. Y no sé qué canción pusiste, Mateca. Ah, pues esa está muy genial. Pues esa. Es que no me ni siquiera me diste escoger, joven. Pues entonces, tú dime pues cuál quieres. No, esa está bien, ya ponla. Tú dijiste, muy buena. Tú dijiste, una de Limp Bizkit. ¿O quién dijo de Limp Bizkit? Yo lo dije. ¿Tú dijiste Limp Bizkit? Sí, yo lo dije. ¿Sí? Pero sí, esa está bien. Es una de las que más me gustan. Ah, ok. Ahorita ponemos Nortex si quieres. O ponemos algo de Deadmau5. También puede ser. O de Muse, también me gusta mucho. Bueno, es que Naye tienes de gustos universales. La rola del Pato Zambrano. No, guácala de pollo. No, eso sí no. No. Oye, ¿tú crees que haya rola del Pato Zambrano aquí en Groove Shark? No sé, vámonos con la rola My Generation. Estás aquí en Freakirama for Men's, edición especial. Dado a que, ¿ya se fue Paola? Ya, parece, ¿verdad? Que ya ya se fue F2. F2 ya se fue, rayos. Ni modo. Estás aquí en Radio Jaguar. Step into a big pile of shit. Captain's drunk. Your world is Titanic. Floating on the funk. My Generation de My Generation de Limp Bizkit. Y estamos escuchando una canción que me dedicaron, que se llama Mi Novio Tea, de un disco llamado Improvisation. Escuchen. Andaré contigo, Rubén. Eres lo mejor que me ha pasado. Por ti yo quisiera ser amado. Tea me dijo, pero claro, pero ahora es pronto. Deja que pase un poco el tiempo. Yo le dije, claro, vamos por un helado. Fuimos al parque a caminar. Reíamos de todo, no parábamos de platicar. Era lo mejor que me había podido pasar. Tea es mi novio. Tea es mi novio y te amo. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Y quiero darte por el ramo. Y esto fue Mi Novio Tea de Improvisation, una banda que ya regresó otra vez. Próximamente tenemos fechas y toquines y demás. Va tu rola, compa. Y bueno, esos aplausos no fueron de nosotros. No fueron de los... Cabe mencionar que el disco fue un unplug que grabamos con un récord de 3 personas. Y fue por eso los aplausos. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, ya son las 3:31. Me vale madres, mantras mexicanos para la liberación. Esos son los famosos mantras mexicanos. Agarrando la expresión me vale madres, entre las tres expresiones del idioma mexicano callejero que yo he elevado al rango de mantras. El intento del libro es doble. ¿Eso quieres que escuchen? O sea, ya, gracias. Fanáticos de Frikirama for Men. O sea, ¿realmente crees que esto vaya a jalar audiencia? Sí. ¿Tú crees que sea pegajoso hablar del me vale madres? En algún mundo paralelo a este, sí. Ay, Dios mío. Ya nos tenemos que ir ya, porque ya estamos demeritando bien canijo. Y bueno, tenemos que recordarles que nuestro podcast acaba de terminar su primer temporada y estamos regalando una bolsa de pokis. Si tú quieres unas pokis, escuchen el programa número 10 para poder ganárselos de ¿Qué Conejo? Recuerden que la página es www.quependejo.cineditorarecords.com. ¿Cuáles son las preguntas? No podemos decirlas aquí. No escuchen podemos. Tienen que escuchar el podcast el número. El episodio 10, el 9 y así hasta el 1. Así es tu internet, ¿verdad? De malo. De American Online. De American. Vámonos, señores. Despídanse, señor. Yo ya me voy. Yo fui Toto. Y nos vemos. Yo fui Toto, próxima. O sea, ya no será más. Hey, no, sí, sigo siendo, pero pues en esta ocasión. Fui. Hey, bebés. Después de este momento de piche, yo me despido. Yo soy Gekabe. Nos estamos escuchando próximamente. Ajá. Y luego. Y que el cuate que se tragó a Chabelo se despida. Okay, ¡ay, chicas! ¡Jote! ¡Diga, verga, pero! ¡Ya pasó, Jote! ¡La catafixia! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz día del niño! ¡Pedo, mira! ¿Y eso fue todo? Sí. Saludos a Paola, que le gustan los niños chiquitos. ¡Qué bendito! Sí. Sí. Bueno, ya vámonos con pues la sí, rola. Pues sí, bueno, saludos para las chicas que estuvieron ausentes. Sea para Carla, que fue su cumpleaños el viernes. Y pues estuvo chido. Nos la pasamos bien. Y ya. Y pues, Fateca. Vamos a dedicarles una canción para terminar. Esto sí. Es el sonidito, versión acústica. ¡Tum! ¡Vasco, dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, chica! ¡Tres! ¡Vocaliza! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Tú, tú, tú! ¡Un, dos, güey, tres, estoy haciendo cuatro. Yo el sonido y pague. Pues él canta el dude, así, ¿no? Un blues. Me despido, yo soy Fateca, nos vemos con esta canción de Los Amigos Invisibles. Esto se llama Ultra Funk. Nos vemos en el próximo Frikirama que hagamos. ¡Bye! ¡Adiós, bye! ¡Sayonara!